Hemos leído hoy el sacrificio de Isaac por parte de Abraham. El sacrificio en el corazón de Abraham se produjo. Aunque es verdad que no llegó a clavar el cuchillo sobre su hijo, sin embargo, él ya estaba dispuesto a ese sacrificio. Del mismo modo que una persona cuando ha decidido ya cometer un pecado, aunque después no pueda consumarlo, ya ha cometido ese pecado en su corazón, del mismo modo el sacrificio en el corazón de Abraham se produjo. La voluntad ya estaba decidida. Hay otro aspecto muy interesante y es que Isaac probablemente aceptó ser sacrificado, porque Abraham era muy anciano. Abraham era extremadamente anciano y por lo tanto débil. Y sin embargo Isaac estaba en la juventud, tenía toda su fuerza. No lo hubiera podido reducir, no lo hubiera podido inmovilizar. Con lo cual, Isaac, al escuchar la explicación de su padre, al saber que su padre era un hombre santo que tenía comunicación con Dios, después de meditarlo dijo: si Dios pide esto, yo lo acepto. Y esto es una cosa muy bonita, porque Isaac es figura de Jesús. Isaac simboliza a Jesús. Dios Padre ofrece a la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Dios Padre lo ofrece en la cruz por la permisión. Acepta ese sacrificio y permite que lo hagan. Y Jesús también lo acepta y va con su voluntad sometida al Padre. Por eso el que sucediera esto con Isaac todavía redunda más en fortalecer este simbolismo. Después dice en un momento dado el hijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Jesús es el cordero de Dios. Fuego y leña. La leña es la cruz y el fuego es el fuego del amor de Dios que ardía en el corazón de Jesús. En el altar que había en el templo había fuego encima. En la cruz también va a haber fuego. El fuego del amor que tiene Jesús. También el fuego del odio de los hombres, sin cuyo fuego de odio no se hubiera podido producir el sacrificio. Si todos hubieran sido santos, Dios nos amaría, pero no se hubiera producido el sacrificio de la cruz. Aunque suene a paradoja, gracias a los pecados tuvimos ese sacrificio y se manifestó ese amor de Dios. Tenemos fuego y leña. Pues que todos nosotros seamos conscientes de que aquí en la misa ahora estamos ante un sacrificio que no vale menos, sino más, que el sacrificio de Abraham y su hijo Isaac, porque los dos fueron los que sufrieron casi hasta la muerte, padre e hijo, el uno por el dolor, el otro por la voluntad, aceptando. Aquí en el altar se ofrece ciertamente el Hijo de Dios y es más lo que se contempla en cada misa a través del misterio que el grandioso sacrificio de este anciano que iba a ofrecer a Dios a su Hijo.